modelo 1, bótate, modelo 2, bótate, modelo 3, bótate, lúcete. Ahora es modelo 1, bótate, modelo 2, bótate, modelo 3, bótate, lúcete.